Muy buenos días a todos los revisteros, revisteras y revisteritos. ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana. Ya estamos a jueves y tenemos buen clima ahorita aquí en la capital del estado de Veracruz. Ayer no llovió, ¿verdad? Ayer no llovió. Ahorita el cielo está azul. Parece ser que... ¡Ay! Es que viene otro frente frío, ya me acordé. Creo que es el número 8 y llegaría hoy, entre hoy y mañana. Así que bueno, disfrutemos esta mañana con cielo azul aquí en la capital del estado de Veracruz. ¿Cómo están? Qué gusto que estemos aquí juntos, que ustedes acepten esta convocatoria que tenemos desde hace mucho tiempo para que nos permitan acompañarles y juntos hagamos este programa que usted conoce muy bien como La Revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchini, Lupita Páez y Carlos Romano, los saludamos con muchísimo gusto. A nombre de todos los compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo los técnicos, los administrativos manuales con quienes compartimos un rato todas las mañanas, el personal de confianza, nuestras compañeras secretarias Bertita y Ceci, buenos días, Zoraida en la fonoteca, buenos días, y demás personal que van llegando aquí a nuestra casa, la de ustedes, la casa de radio, Universidad Veracruzana, desde la capital del estado de Veracruz. Ernesto Colinot coordina y Racil Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria, de quien depende esta radio de la UV. Y bueno, servidor de ustedes, Carlos Romano, con el gusto de siempre, aquí estamos y estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Pues volviendo a tu madre, te iba diciendo, sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que debía haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre, y sus manos estaban marchitas, marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes y del cuello, enhilada en un cordón. Le colgaba una María Santísima del Refugio con un letrero que decía Refugio de Pecadores. Este sujeto de que te estoy hablando trabajaba como amansador en la Media Luna. Decía llamarse Inocencio Osorio, aunque todos los conocíamos por el mal nombre del Saltaperico, por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos, pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Sí, era provocador de sueños. Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas, entre otras conmigo. Una vez que me sentí enferma, se presentó y me dijo, te vengo a pulsear para que te alivies. Y todo aquello consistía en que se soltaba sobando la una, primero las yemas de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos, y acababa metiéndose las piernas de una, en frío. Así que aquello al cabo de un rato producía calentura. Y mientras maniobraba, te hablaba de tu futuro. Te ponía en trance, remolineaba los ojos, invocando y maldiciendo, llenándote de escopitajos como hacen los gitanos. A veces se quedaba en cueros, porque decía que ese era nuestro deseo. Y a veces le atinaba, picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar. La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre cuando fue a verlo que esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna. Y tu mamá Doloritas fue a decirme toda apurada que no podía, que simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era su noche de bodas. Y ahí me tienes a mí tratando de convencerla de que, pues que no se creyera del Osorio, que por otra parte era un embaucador, embustero. No, no puedo, me dijo, anda tú por mí, no lo notará. Claro que yo era mucho más joven que ella y un poco menos morena, pero esto ni se nota en lo oscuro. No, no puede ser, Dolores, tienes que ir tú. Ándale, hazme el favor, te lo pagaré con otros. Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre, eran los ojos. Y sabía convencer. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muchos saludos a Isaac Farías, que le gustan mucho esta la lectura de Pedro Páramo. Pues como mucha gente, pues es que es Juan Rulfo, pues es lo que yo digo. Bueno, pues qué bueno que nos gusta. Y que a partir de aquí, de estas lecturas que hacemos, puedan ustedes conseguir el libro y disfrutarlo como debe de ser. Allá en su rincón preferido. Bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15. Ayer me encontré a una revistera, Elenita, muy cariñosos todos los revisteros, ellas y ellos, cuando nos encontramos en la calle o los mensajes que nos mandan. Y me preguntaba por... dice, yo quiero ir a quisiera ir a todos los festivales de muertos que va a haber, pero hay muchos, cada vez hay más. Le dije, sí, pues qué bueno. Y me decía, ¿qué horas es lo de Iván Cepeda? Ya le estaba yo inventando. Ahí le dije que 6:30, pero no, es a las 7. Bueno, qué bueno que le dije antes y no que era después, ¿no? Bueno, de una vez se los anuncio, El Amor Más Allá de la Muerte, espectáculo de narración oral, teatro y música en vivo, narración a cargo de Iván Cepeda y de Betania Benítez, actriz. Van a estar domingo, lunes, martes, miércoles en el Teatro JJ Herrera, ya saben, aquí en la calle Miguel Palacios, número 2 en el centro. La entrada 100 pesitos, niños y estudiantes e INAPAN 50 pesitos. Y son espectáculos que valen la pena, que no se ven más que una vez al año, porque pues son de la época esta de Todos Santos, o de Día de Muertos. Y entonces, pues ya están avisados. Entonces es a las 7, Elenita, a las 7, llegando temprano, todo mundo. El Ayuntamiento de Xalapa convoca a donar víveres para los damnificados por las lluvias, tanto de acá de los Tuxtlas como de acá del norte, de Tamiahua, pues varios lugares del estado de Veracruz están muy afectados por las lluvias. En Tlacotalpan estaba ya un tris, creo que ya se había desbordado el río, ya estaba poco a poquito llegando. ¿Se acuerdan aquella inundación en el último año de Fidel Herrera? Estuvo muy feo esa. Bueno, pues a consecuencia del frente frío número 6, y saben que lo malo es que viene el 7. Ahí viene ya. Ocasionó lluvias intensas, inundaciones en la zona de los Tuxtlas. El Ayuntamiento de Xalapa realiza desde este miércoles hasta el día 28 una campaña de acopio de víveres para apoyar a las personas que resultaron damnificadas, es decir, de aquí al domingo. En particular, vamos a centrar los esfuerzos en San Andrés Tuxtla y sus alrededores. Se invita a la población en general a colaborar en esta iniciativa, cuya organización y logística están a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF. Es una institución totalmente confiable. Laura Berrueco, su directora, es una persona muy sensible, y tengan ustedes la seguridad de que lo que ustedes donen va a llegar a donde debe de llegar. También participa la Dirección de Desarrollo Social, allá con nuestro compañero amigo Alejandro Moreno, Desarrollo Económico, también la de Protección Civil. Ahí en Desarrollo Económico está el otro Alejandro Saldaña. Te mandamos un saludo muy afectuoso. Y se recibirán productos enlatados. Pues ya saben, ya nos la sabemos, ¿no? De todos modos, no está por demás recordarlo. Productos enlatados, arroz, frijol, sopa de pasta, agua embotellada de 1 y de 5 litros, aceite, leche en polvo, atún, papilla envasada, galletas, jugos, alimentos que no se echan a perder. También se necesitan no solamente alimentos, sino productos para la higiene, papel higiénico, toallas femeninas, pañales para los bebés y para los adultos también, pasta dental, todo eso que a uno no se le ocurre, ¿no? ¿Cómo pasta? Pues sí, pasta dental, cepillos de dientes, jabón, vendas, algodón, gasas, curitas, hisopos, bolsas de plástico, ahí sí, ni modo, bolsas de plástico, alcohol, agua oxigenada, cinta adhesiva, cerillos, ropa limpia para niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, medicamentos en buen estado, como paracetamol, que se usa mucho para los dolores, para la calentura, antibióticos, medicina para el tratamiento de la diabetes, todo esto, pilas, colchonetas. Se instalarán centros de acopio que funcionarán de 9 de la mañana a 6 de la tarde en los centros de gestión comunitaria. En la norte está en la calle Herminio Cabañas número 100, Colonia Rafael Lucio. En el este está en Heriberto Jara número 46, Colonia Constituyentes. En la oeste, Boulevard Diamante 192. En la unidad habitacional Foviste, ahí donde está el gimnasio. Las oficinas municipales en Hidalgo número 98 y el Centro Recreativo Jalapeño. Jalapeños Ilustres número 31 en el centro. Se instalará también un centro de acopio en el Casino Jalapeño en Zamora, número 12 aquí en el centro de Xalapa, donde se recibirán donaciones de 10 a 12 y de 5 a 8. ¿Sale? Bueno, pues hay que ayudar. Hoy por ellos, mañana quién sabe si por nosotros, ¿eh? Así que vamos a ayudar. No nos cuesta gran trabajo. Cualquier cosa que se pueda llevar es válida. Que no les dé pena, es que yo no tengo más que para esto. Llévelo. Eso es ahí de a poquito en poquito se va juntando. Y los que puedan llevar más, pues qué bueno, ¿no? Muy bien. Bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20, aquí en la revista. Recuerden también que mañana a las 6:30 de la tarde se va a llevar a cabo en Isadora, allá en la calle de Araucarias, en Indeco Ánimas, una degustación de danza para todos los niños, que si usted tiene niños de 5 años en adelante, llévelos, no va a costar un peso la entrada y van a tener una hora y media de una exhibición de lo que los niños podrían aprender ahí en Isadora, de danza clásica, de danza contemporánea, de hip hop, y además es un ambiente muy adecuado para la formación de niños y niñas que están muy agradecidos con Isadora de haber de haber crecido artísticamente allí, algunos de ellas ya con destacados reconocimientos incluso internacionales. Entonces, bueno, pues ahí está la oferta que hace Isadora sin ningún compromiso, es nada más para que vean lo que podrían aprender. Si no les interesa a los niños y a los papás, bueno, pues no hay nada perdido, ¿no? Entonces mañana a las 6:30 es Araucaria 177, ahí hay un letrerote de Isadora, casi esquina con Manuel M. Ponce, pero les doy el teléfono, 812-92-76, 812-92-76, ¿sale? Bueno, estaba leyendo en Nexos al extinto y polémico, controvertido Luis González de Alba. Él habla de Dios, de la existencia de Dios o de la no existencia de Dios. Dice Fiódor, el padre de los hermanos Karamazov, esta obra monumental de Dostoyevsky, dice, es más probable que Iván, o sea, Iván es uno de los hijos, uno de los Karamazov, es más probable que Iván tenga razón, que Dios es un invento humano necesario. Pensar solamente lo que ha sacrificado el hombre a la fe, cuántas energías de toda índole por ese desvarío. ¿Quién se ríe de tal modo del hombre? Iván. Por última vez, ¿hay Dios o no hay? Por última vez te lo pregunto. Y por última vez te contesto que no lo hay. ¿Quién se burla así de los hombres, Iván? El diablo debe ser, rió Iván Fiodorovich. ¿Pero hay diablo? No, tampoco hay diablo. Lástima. El demonio sabe lo que yo haría con el primero que inventó a Dios. Ahorcarle sería poco. Civilización no habría en absoluto si no hubieran inventado a Dios. Al día siguiente Iván continuó el tema con su hermano menor, con Alyosha, que va para monje. Mira, Palomito, hubo un viejo pecador en el siglo XVII... el cual dijo que si no hubiera Dios, sería necesario inventarlo. Se llamaba Voltaire. Ante la solemne afirmación de que Dios es necesario para hacer el bien y evitar el mal, los ateos buenos somos prueba en contrario. Steven Weinberg, premio Nobel de Física en 1979 por su unificación del electromagnetismo, a su vez unificación hecha por Maxwell un siglo antes, y una de las fuerzas del núcleo atómico, el denominado modelo electrodébil, lo dice de forma inmejorable. Sin religión, seguiría habiendo gente buena haciendo cosas buenas y gente mala haciendo cosas malas. Para que la gente buena haga cosas malas es necesaria la religión. La postura contraria a la de Iván Karamazov. Entonces, ¿qué nos detiene para no lanzarnos a un frenesí de robo, muerte, violación, si no tenemos el castigo del infierno, ¿no? Dice uno de los personajes. Y la evolución, bueno, pues ha creado controles contra todos los excesos, el admirable equilibrio ecológico que tanto nos preocupa, perturbar, es producto de controles externos. Las hormigas devorarían todos los bosques y selvas del planeta si por ellas fuera, pero hay pájaros, osos, hormigueros, reptiles, muchos otros seres que se las comen a las hormigas, ¿no? Es el equilibrio. Los leones matarían a todas las gacelas si no fuera porque atrapando una se dedican a comer, ¿no? Uno de los enigmas que los criadores de ganado se plantean y dan motivo a su odio por los lobos es que si un lobo logra entrar en un corral de borregos, mata y mata y mata y mata, aunque esté ya saciado, ¿no? Porque tiene un instinto predador y ha encontrado algo que no existe en la vida silvestre. Un corral lleno de borregos, sin salida para huir. Y el lobito enloquece. Es un mito de almas caritativas que los animales solo maten para comer. No es cierto. Un gato doméstico gordo se da gusto en cazar un ratón. Darle unos mordisquitos, lamer la sangrita, dejarlo correr herido para volver a darse el gusto de cazarlo. Ay, hay un cuento terrible de Raymond Carver sobre un gato que entra a la casa, empieza a rasguñar la casa y hay una reunión ahí de dos matrimonios. Ay, pues ábrele al gato. Y entra el gato feliz de la vida con un ratón en la boca ante el asco y el horror de los que están ahí. Las focas se reproducen en exceso porque tiburones y osos polares se comen un buen número y así controlan la población, que se está, digamos, descontrolando a falta de osos y tiburones por acción del hombre. Interesante y controvertido, como siempre, ¿no? Luis González de Alba. Ya después continúo hablando sobre Adam Smith. Esto lo encuentran ustedes en la revista Nexos. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28. Aquí en la revista es hora de un poquito de música. lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior. Para la gente que ha crecido en un mundo hostil a la imaginación, los libros son un pasaporte a la libertad y al mismo tiempo un medio de conocimiento irreemplazable. Enrique Serna. Agua de Cuba se llama esto que nos interpretó Francisco. Agua bella, chico. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David para Armando en su cumpleaños. Se las cantamos así. ¡Felicidades, Armando! Carlos, buenos días al auditorio en Radio Universidad Veracruzana en la revista. Fíjate que pocas veces coincide que sea justo el jueves, el día de mi cumpleaños, que por lo regular leemos siempre el autorretrato, que ya se ha convertido en una tradición en estos 25 de octubre. Pero hoy, igual que inicia la consulta del aeropuerto de la Ciudad de México, sí, también tengo que poner una consulta en este momento para saber qué es lo que voy a leer, si voy a leer el autorretrato para continuar con la tradición, o un texto nuevo que hice a propósito de este 25 de octubre, en el que hablo acerca de llegar, Carlos, a la edad del Quijote. Muchas personas se piensan que el Quijote era un viejo decrépito, un viejo loco, un anciano que apenas podía con su alma. Pero la realidad es que Cervantes nos dice exactamente la edad del Quijote. No exactamente, porque la palabra que utiliza no habla de exactitud. Dice Cervantes, frisaba Don Quijote, ya frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, dice. Es que Doré lo pone como más viejito y muchas referencias que tenemos de su imagen es por los grabados de Doré. Exactamente. Y no solo eso, Carlos, sino que la televisión española, allá por sí, 1979, creo, o más, hizo una serie de El Quijote, la más completa que se ha visto, la hizo con Don Fernando Rey, cuando Don Fernando Rey ya tenía 73 años. Fíjate. Entonces, de alguna manera habría que excusar todo esto en el caso de Cervantes, ya que en el siglo XVII la edad, la esperanza de vida era de 45, sí, máximo sí, 50 sí, años. Sí, sí, todo sí, que Don Quijote ya estaba como viviendo de prestado, ¿eh? Sí. Entonces sí se aparece el Quijote como un hombre ya viejo, ¿sí? Pero a esa edad, Carlos, 50 años, Don Quijote decide salir a llevar a cabo aventuras. No sabemos de la vida amorosa de Don Quijote, No se sabe mucho de esos años mozos, pero lo podríamos suponer, Carlos. Don Quijote era soltero, no tenía hijos, vivía con una sobrina y una ama que le hacía los quehaceres. Pasaba leyendo novelas de caballería, que no era perder el tiempo, ¿sí? Y de vez en cuando se asomaba a las porquerizas vecinas para espiar a una moza rústica, ¿cómo crees que se llamaba? Aldonza Lorenzo. Pues sí. Sí. El amor no ha de haber estado insistiendo en las puertas de Don Quijote con gran pasión. Y es comprensible entonces que Alonso Quijano, a los 50 años de tanta monotonía, pues se decidiera a convertirse en Don Quijote de la Mancha para así aspirar a una ilusión, a un ideal, a una Dulcinea del Toboso. Porque si Calisto, tenía a su Melibea, ¿por qué él no iba a tener a su Dulcinea? Melibea tiene que ver con la miel, Dulcinea tiene que ver con el dulce. Frisaba Don Quijote los 50 años y aunque en su primera salida Carlos imaginó que regresaría victorioso, la verdad es que regresó apaleado y en el lomo de una mula. Y sin embargo esto no hizo menos para que decidiera iniciar una nueva aventura. Y mira que le terminaron quemando los libros de manera muy discrecional, porque por cierto, el que los quemaba no quemó los libros de Cervantes, ¿eh? No quemó la Galatea ni algunas que otras. Sí, nada más que esta vez dijo Don Quijote, vamos a hacerlo, pero acompañados de un escudero. Y entonces fue a ver a un vecino, un panzoncito rústico, llamado precisamente Sancho Panza. Y Carlos, esta introducción de Sancho Panza en la novela de Cervantes la convierte en la más magnífica obra que es. Sin Sancho Panza, el Quijote de la Mancha hubiera sido una novela ejemplar, como el diálogo de los perros, como alguna de las novelas que aparecen en ese volumen que se llama precisamente Novelas Ejemplares. Pero con la introducción de Sancho, el Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se vuelve en lo que es. Carlos, las aventuras de Don Quijote y Sancho no tienen comparación. Batallaron contra gigantes de grandes brazos que resultaron ser molinos de viento. Liberaron a hombres que iban presos en contra de su voluntad, que resultaron ser galeotes malagradecidos porque el gesto se los agradecieron apedreándolos. Durmieron en castillos que resultaron ser ventas. Fueron galantes con princesas que terminaron siendo rameras. Bebieron brebajes mágicos que resultaron ser purgas. Consiguieron yelmos de oro que terminaron siendo vasijas de barbero. Consolaron a los locos que terminaron siendo poetas. Recibieron un gobierno que terminó siendo una ínsula barataria. Fueron fieles a sus damas que terminaron siendo una ilusión. Todo eso y más vivió Don Quijote a la edad de 50 años. Todo eso y más también quiero vivirlo yo, Carlos, a esta edad que es la edad de Don Quijote. No importa que me llamen viejo, no importa que me llamen idealista, no importa que me llamen necio, no importa que me digan loco. De hecho, ya me dicen loco. No me importaría, como Don Quijote, sufrir derrotas, que las he sufrido, sufrir desilusiones. No me importaría decirle al final a mi héroe, como lo hiciera Don León Felipe, hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Frisaba Don Quijote los 50 años, que es la mitad de una vida, que no es la mitad de una vida, Carlos, es toda una vida. Y eso lo puedo confesar. Fíjate, Carlos, y para continuar con la tradición, sí me gustaría leer ese autorretrato de del 25 de octubre, que es muy, por supuesto, a la manera de Cervantes, no puede ser, pero es tratando de emular un poco a Cervantes. Este que ven aquí, de mente abierta, de ideas muchas, de paciencia poca, hermano de sus amigos y amigo de sus hermanos, que gusta viajar despierto en los autobuses para mirar el paisaje, que gusta de la soledad del mar y del tumulto de la plaza pública, que vive de lo que dice y dice de lo que vive, este hombre que nació en la década de los 60, en el año de la matanza, que agradece una buena charla como se agradece un buen tinto. Este hombre gusta de mirar la lluvia y extraña mojarse en ella, pero no lo hace porque ha entendido que ya no es lo mismo hacerlo a los 15 que pasados los 40 o llegados los 50. Este hombre nació bajo el signo de Escorpión y no se explica las coincidencias, pero su carácter es tal cual su horóscopo dicta. Proclive a la violencia, un tanto incontrolable, transforma su sexualidad en erotismo y ahí se acomoda, en el juego que lo divierte y le place. Eros y Tánatos lo rigen, pero se olvida del segundo mientras se distrae con el primero. Tiene el don de crear, pero no de creer. Por eso desconfía de las malas personas y sobre todo de los buenos gobernantes. Este hombre que nació en los días en que la luna es más hermosa, la de ayer, fue un ejemplo de ello. En el décimo mes que tiene nombre de octavo, la de ayer y la de anoche, que tiene nombre de octavo, gusta de la palabra en los libros, tiene una devoción por Borges y aunque no ha leído más que 3 volúmenes de Marguerite Yourcenar, la considera de sus favoritas. No sabe declamar, pero le gusta escuchar a sus amigos que sí saben. Este hombre alguna vez quiso ser poeta y engañó con sus poemas a un jurado universitario que le dio un premio de consolación de 15,000 pesos. Tiene escondido en su librero el declamador sin maestro, pero cuando cita a un poeta, cita a Paz, a Pessoa, a la Dickinson o a Pacheco, lo que lo hace ser un tanto hipócrita. Este hombre se ha leído la Biblia 3 veces, pero nunca se ha confesado. Nunca ha ido a misa. Y no se confiesa no porque no tenga pecados, no porque no crea en la penitencia, sino porque no oculta gran cosa. Comete pecados como todas las personas, nada del otro mundo. no tiene vicios, y eso es lo que más lamenta, porque no se puede confiar en una persona sin vicios. Este hombre tiene buen apetito, aunque su estómago no esté muy de acuerdo con lo que come. Gusta de los pipianes que prepara su hermana y de los chiratoles y caldos de pescado en casa de su madre. Es compulsivo, obsesivo y, para colmo, obcecado. Tiene problemas con el rechazo y por eso es muy fácil quitárselo de encima. No le gustan las antesalas ni que las personas lo citen y que luego se disculpen porque no van a llegar. Prefiere la honestidad a la cortesía. Prefiere la verdad a la mentira, y no que no mienta, pero es que no sabe mentir, aunque reconoce de inmediato a los mentirosos. Este hombre, que nació el 25 de octubre, ha publicado libros, sembrado árboles, criado hijos, pero no se quiere morir todavía, aunque para algunos ya no tenga nada que aportar. De hecho, vive con la zozobra de que va a durar muchos años, y por eso se hizo escritor y luego periodista. Este hombre conoció tarde el amor, pero lo tomó y no piensa dejarlo ir. No ahora que conozco la dicha y no pretendo devolverla, aunque la haya pedido prestada solo para unos cuantos días. Este que ven aquí, moreno, de rostro grande, de frente amplia, de sonrisa difícil, de cabello abundante pero indomable, robusto a pesar de él, a pesar de las horas que se pasa corriendo en el gimnasio, no sabe combinar la camisa con la corbata, por eso ha prescindido de estas. Este que ven aquí tiene por nombre Armando Ortiz, pero lo que más ha influido en su vida es lo que le viene de su madre, una mujer llamada Victoria Ramírez. Carlos. Muy bien, pues yo te voy a dar un regalo en forma de noticia, y si tienes paciencia, pues ya no solamente de noticia, porque ya el mes que entra aparece el nuevo libro de Lucía Berlín, que se llama Una noche en el paraíso, gracias a que su hija recopiló una serie de escritos que dicen que están muy padres, y ya se los editaron. Ese será un gran regalo, ¿eh? Sí. Ese será un gran regalo. Nada más que todavía regalo. No sale hasta el mes que entra. Oye, porque Lucía Berlín es nosotros ya la bautizamos, es la escritora gringa más, la escritora gringa más mexicana de la literatura norteamericana, Carlos. Y Reina Morales dice que muchas felicidades, que ella es tu amiga y que hasta tu perro te festeja. Exactamente. Hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas, Carlos, porque hoy nos toca taller en la Quinta de las Rosas. Vamos a llegar temprano porque nos van a preparar. Yo solo festejo estos días con mis talleristas de la Quinta de las Rosas, no por otra cosa, sino porque me gusta de alguna manera compartir con ellos esto que a ellos también les gusta. Entonces hoy vamos a estar, Carlos, a las 3 de la tarde en el restaurante de la Quinta de las Rosas, y a las 4 de la tarde, las personas que nos quieran acompañar, vamos a estar en el taller Libertad Bajo Palabra, que ya va a cumplir 10 años dentro de pocos meses. Entonces, pues saludos a todos, gracias por las felicitaciones que me han estado llegando. Por ahí, si quieren leer Llegar a la Edad del Quijote, está también en Libertad Bajo Palabra, que es el portal que yo dirijo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Carlos, gracias a ustedes por estarme aguantando tanto tiempo, y esperemos que pueda ser durante más tiempo más. Un abrazo muy fuerte, que te vaya muy bien, felicidades. Igualmente, saludos a todos, gracias. Hasta luego. Armandovich, faltan 13 minutos ya para que sean las 9 de la mañana, 13 para las 9, aquí en la revista Chuchín. ahora le toca al cachao. Por cachao. El atahuir es muy fino. Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Continuamos. Sabroso cha-cha-cha este con la orquesta Tumbao All Stars. Muy bien. Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana, 5 para las 9. Alberto Martinelli pregunta, ¿cuáles son los espacios públicos de Jalapa con sillas, mesas, internet y sin cobro, adecuados para sentarse a hacer tarea después de la escuela? Pues no sé si los haya, pero esta es una idea para el ayuntamiento, ¿no? Y Enrique Vázquez Uscanga le contesta, realmente son pocos los espacios públicos en Jalapa que cuentan con lo que menciona. En mi experiencia, solo la USB Jalapa o la Biblioteca Carlos Fuentes. A ver si alguien sabe de algún otro lugar. ¿Alguna vez el ayuntamiento en administraciones pasadas había ofrecido el servicio de internet gratis, pero creo que era nada más en el patio de Palacio Municipal? No sé ahorita cómo está el asunto. Dice Josefina Conejo, bibliotecas como la de la ciudad, Carlos Fuentes y USB cierran 22 horas y 21 horas y 20 horas respectivamente. Pablo Holguín dice, no conozco otras que no sean las que ya mencionó Enrique, tal vez sí haya espacios abiertos y con acceso a internet, pero carecen de infraestructura para trabajar en alguna tarea. Incluso pueden llegar a ser inseguros, como los parques, por ejemplo. Bueno, ahí está una ahora sí que una tarea, ¿no? Para la Dirección de Educación del Ayuntamiento. Faltan 4 minutos para que sean las 9. Que si era chachachá, dice Norma Yolanda. Sí, ¿verdad? Así está. Así dice que es. Pero, pues yo no sé, yo tampoco lo oí mucho como chachachá, pero estaba muy sabroso. Si tiene alguna cartelera o lista de eventos del Día de Muertos, híjole, ahora sí me la puso difícil. La otra semana ya les vamos a dar todos los datos de todos los festivales de muertos que va a haber. Casi todos son los días 30, 31, 1 y 2. A veces se extiende hasta el 3, que es domingo. A veces empiezan antes, a veces después. Pero a saber, son, ya sabe usted, en Jalitic va a haber algo importante, incluyendo una obra de teatro con motivo prehispánico, con actores profesionales y con el grupo de danza azteca. Un espectáculo que no se deben de perder. Va a estar muy bien bajo la coordinación de la maestra Patricia Aguirre. Ahí abajo de Jalitic, del miércoles al sábado. Entonces miércoles, jueves, viernes, sábado. Además, en la gran explanada de Jalitic, pues se va a llevar a cabo la Bienal de Cartel. Ahí al frente está Miguel Ángel Pimentel, quien ofrece también espectáculos de teatro, algo de Rulfo incluso, ya muy noche, 11 o 12 de la noche. Está el Parque Bicentenario con el Mictlán 2018, con los recorridos, que ya todo el mundo lo conoce. Está el Zompantli en el Parque Murillo Vidal y allá en el Panteón de allá arriba de Jardines del Recuerdo. Está acá en la USBI, también va a haber por parte de la universidad recorridos por 50 pesillos, también teatro, danza, pues lo que puede ofrecer la UV, ¿no? Y también ahora verán en el Panteón Antiguo Jalapeño, va a haber obras de teatro como la de Iván Cepeda, que inicia domingo, lunes, martes y miércoles. ¡No, hombre! Ahí les vamos dando poco a poquito toda la cartelera. Dice, a propósito de lo que decía Armando, que hoy es jueves y que pocas veces coincidía que su cumpleaños cayera en jueves, Óscar de la Borbolla, en La Libertad de Ser Distinto, tiene un apartado, un capítulo dedicado a los jueves, porque dice que aunque en principio todos los días de la semana son iguales, comienzan y terminan, están ceñidos a 3 estaciones, día, tarde y noche, y miden lo mismo. Para mí cada uno posee una personalidad distinta y me es imposible confundirlos. El domingo, por ejemplo, lo siento, sé que es domingo sin necesidad de ver el calendario. Algo tiene de holganza y de sábanas tibias, de ruinosa rutina familiar. Los lunes también los distingo con absoluta nitidez, pues empiezan con el chirrido de un cruel despertador y de pronto todo... Ah, por cierto, ya viene el cambio de horario. Vamos a ganar una hora a partir del domingo. De un cruel despertador y de pronto todo corre demasiado a prisa. Me resulta increíble que haya quienes no sepan que ya es viernes. Los viernes uno suele amanecer contento y con la sensación de que la vida existe. Los martes, en cambio, son extremadamente huecos, lánguidos, casi tan sosos como los domingos. Pero uno sabe que son martes porque los martes son tristísimos. Los miércoles, por mí, podrían desaparecer de la lista, pues son únicamente productivos. Son los días en los que uno ya está hecho a la costumbre laboral, ya no es lunes, afortunadamente, y no protesta, sino que da de sí. Los sábados, por su parte, son otra cosa. o al menos lo fueron antes de fundirse con los domingos, porque los sábados eran unos días en los que desertaba de mi vida y lograba acampar en una realidad que no era mía. Con todo, los jueves son los días que más aprecio, pues por azar o por destino resulta que siempre ha sido en jueves cuando ocurren las cosas que me cambian la vida, como Armando, que nació un jueves. Visto secamente, quiero decir, con mirada estadística, los jueves tienen la misma probabilidad que los martes, los miércoles o cualquier otro día. Sin embargo, en mi caso, la importancia fatídica de lo que me pasa en jueves ha hecho que todas las semanas los espere con ansia. César Vallejo dijo que moriría un jueves y yo comparto ese presentimiento. Sí, puede ser que sí. A veces son los meses, ¿no? Hay meses que por casualidad, ¿no? Por coincidencia, a uno le va bien en determinados meses. Y a veces le va mal, ¿no? Entonces, chin, ahí viene septiembre, el fatídico septiembre, ¿no? Que ha habido muertes de amigos, ¿no? De familiares, los problemas meteorológicos, de inundaciones y catástrofes, temblores, los meses de septiembre para nosotros no son así como muy agradables, ¿no? En fin. Vamos con otro poquito de música, son las 9:03, las 9:03 aquí en la revista. ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? Pesos que te di ayer, ¿dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? Los 4 pesos que te di ayer, los 4 pesos que te di ayer, los 4 pesos que te di ayer. Que te di ayer, ¿dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? Decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. Bueno, pues ya implementamos los jueves de salsa y de cha-cha-cha, ¿no? Ya quedó. Esta es la orquesta Melodías del 40, los cuatro pesos. Germán seguramente trae algo por ahí en ese, en esa tesitura. Y te saludo con mucho gusto. Otra vez, Carlos Romano. ¿Estás? Muy buen día. ¿Qué ha habido? Pues como, también como decía Tintán, la dicha es mucha en la ducha. Yo te estaba escuchando a Cervantes. La dicha es mucha en la ducha. Ah, un saludo a Armando Ortiz, que cumple años, ¿no? Sí, cumple años. Es que le ponen la edad del Quijote. Dije, pues está muy bien conservado entonces. Sí. Así es, muy bien. Pues estamos aquí platicando del Día de Muertos, ¿no? Que estamos sorprendidos de cómo ha crecido la festividad. Qué gran cantidad de... Qué padre, ¿no? Sí, por un lado está muy bien. Porque hubo una época, te has de acordar, que el Halloween empezó a predominar por todos lados, ¿no? Sí, pero que no se ha perdido, porque no los niños son más afectos a ello, pero... Pero se sumó, afortunadamente, en nuestras tradiciones, ¿no? Y ya ha estado, digamos, comiéndose esa... Pues esa, sí, porque también es lúdico. Sí. No es algo muy sobrio, sino que los niños también, Así es. Sería bueno que supieran de esto, de la tradición, y si se quieren vestir de vampiros, pues allá ellos, ¿no? De zombies, ¿no? De zombies. Pero sí, a mí me da mucho gusto y yo creo que ya debería de considerarse como una época en donde pudiera incrementarse el turismo nacional, que sepan que hay muchas cosas aquí en Xalapa en estos días, ¿no? Y una semilla tú la pusiste, ¿no? En su momento, con sí, tus grupos. Sí, pues fíjate, sin quererlo. Sí, está muy bien. Más bien el éxito no era hacer un festival con obras de teatro alusivas a la muerte, sino en un panteón y haciendo recorridos. Sí, sí, sí. Entonces, esa forma le gustó mucho a la gente, ¿no? Y entonces, pues, no van al teatro, pero hacen colas y colas de una hora para poder entrar a alguno espectáculo de estos, ¿no? Se cuenta, ahora te estoy entrevistando. Sí. Ay, qué bueno está la Serie Mundial, ¿eh? ¿Cómo quedó ayer? Ganó Boston. ¿Otra vez? No, pues entonces ya. Pero fíjate que en el 81, el famoso 81, cuando Fernando Valenzuela estaba con los Dodgers, los Yankees empezaron ganando 2-0 también y le dieron la vuelta. Dieron la vuelta a los Dodgers. Claro que sí, no es la primera vez. Había un Fernando Valenzuela, ¿no? Que no lo tienen ahora los Dodgers. Aquí lo que decían es que en Boston hay mucho frío. Y Dodgers no está acostumbrado a... Sobre todo para los pitchers es muy difícil estar pichando con el frío, porque hay lanzamientos que no... No rompen. No rompen. Pero recuerda ¿no? lo que decía el mago Septién, la frialdad de los números en el béisbol, entonces es otra cosa. Sí. La cosa es que regresarían a Boston. Regresarían, no necesariamente. Entonces necesariamente sí, ya van a regresar a Boston. Cantadita. Casi, casi. Pues bueno, hoy traigo un libro que es de la editorial de la Universidad Veracruzana, de Héctor Subirats, que se llama Sombras Completas. Héctor Subirats es uno de estos personajes que llegan a nuestro país, o más bien dicho, nace en nuestro país, pero sus padres son españoles, migrantes. Tú sabes que ahora hablar de migrante parecía que estamos hablando de cosas terribles, delincuentes y terroristas, sí, como sí, algunos sí, dicen. Sí, sí, sí. Algo que no sucedía en otros años en nuestro país. Nuestro país siempre fue un lugar de aceptación y de cobijo para los migrantes, ¿no? Sí. Bueno, los padres de Subirats llegaron a aquella famosa oleada de españoles cuando vinieron aquí, que les abrió las puertas Lázaro Cárdenas. Subirats nace aquí. Y bueno, él es un personaje muy especial porque es filósofo, es escritor, por supuesto, gran lector, no escribe mucho. Y tiene la cualidad de tener grandes amigos como José Luis Rivas y Fernando Sabater. Entonces, ellos se han reunido a lo largo de los años y siempre se la pasan muy bien, muy a gusto, criticando de todo, ¿no? Y además, sobre todo, Subirats, que tiene un sentido del humor, un sarcasmo muy especial. Y una situación ante la vida que aparentemente es pesimista, pero ante muchos aspectos también demuestra su optimismo. Entonces reúne varios escritos que ha hecho a lo largo de su vida Héctor Subirats. La presentación es de Fernando Sabater en este libro, uh-huh, que se llama Sombras Completas. Son ensayos, son aforismos. Uno de sus grandes maestros, como dice mi rumano de cabecera, es Cioran. Entonces se basa mucho en él. Y pues la verdad, yo les recomiendo esta lectura porque se la van a divertir. Es una forma de odiar a la humanidad, pero además divertida, ¿no? Ajá. Él es un misántropo, tal cual. Uh-huh. Pero sabe también dar estos puntos finos, uh-huh, donde uno puede disfrutar la lectura. O sea, no acabas odiando a todos como puede ser un buen misántropo, ¿no? Como suele suceder. Odias a la humanidad, pero también te ríes de ella. Y a la América. Yo hubiera agregado un artículo. Odia a los un más. Un capítulo aparte, ¿no? Sí. Por cierto, que a Subirats le encanta el fútbol, era un gran futbolista junto con José Luis Rivas en su momento. Entonces, mira, aquí hay algunos de sus aforismos que escribe, que dice lo siguiente. Vagamundo se llama este. Miro el espejo y no me reconozco. Cierro los ojos y la mirada del espejo me persigue todo el día hasta despeñarme. Tú crees que me matas, pero yo me suicido. También otro de sus aforismos dice, el amor nace del encuentro de dos temores que terminan siendo varios temores a la, uh-huh, vez. Y así va haciendo sus aforismos, va haciendo sus escritos y también tiene, como decía, sus ensayos. Sombras completas. E inicia con el ensayo que se llama Odiar es un placer genial y sensual, ¿no? Entonces este libro lo dejo aquí, Carlos. Bien. Es de la colección biblioteca. Y pues mañana se los damos con todo gusto. Así es. Y bueno, de mi tarea que traigo todos los jueves, que ya se convirtió en jueves de salsa. ¿Cuál te me acuerdas? Parece, me parece, fíjate, bien, nada, sí, más. Así es la vida. O sea, es un cíclico. Sí, exactamente. Así es. Sombras completas y lo luces. Lo que empieza también termina. Ah, no termina. Mira, traigo una grabación que es sensacional. Rubén Blades sigue activo y lo hace muy bien. Yeah. Tiene una big band que está recorriendo el mundo. Y también fue al Lincoln Center, este famoso centro de jazz, bueno, de música en general de Nueva York. Se reunió con la orquesta de jazz del Lincoln Center, que es genial. Todos son estrellas. Y grabó varias de sus éxitos con ellos. Entonces se llama esta grabación que es... Si la encuentran, yo se la recomiendo de principio a fin. Se llama Una noche con Rubén Blades. Y vamos a escucharlo aquí con un tema que se llama Bam Bam Cré, donde aparece Wynton Marsalis, que es este jazzista fantástico de trompeta, uh-huh, sensacional. Y acompaña aquí a Rubén Blades con esta orquesta. Entonces vamos a escucharlo. Pues muchas gracias. Es reciente. Casi salido del horno. Perfecto. Pues gracias, Germán. Dale, Carlos. Soy el ritmo del mundo elegante, del pobre suburbio. escribió Voltaire: hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. Qué bárbaro, el Vlad es como los buenos vinos, ¿verdad? Sensacional. Saludos. Miren, va a haber un... A Lupita Colorado, ya se me perdió aquí esto. Uy. Un concierto homenaje a la maestra María Luisa Domínguez Navas por parte de la Facultad de Música. El taller de ópera de la Facultad de Música Guadalupe Colorado, dirección artística y Jorge Oscar González al piano. Van a participar varios alumnos en este homenaje. María Luisa Domínguez fue pianista, concertista de canto desde joven. Se dedicó a la enseñanza musical. Ingresó al coro de la UV como directora adjunta. A partir de 1980 fue directora y maestra de la Coral Infantil de Jalapa de la universidad. En fin. Entonces la Facultad de Música, Divulgación Artística de la UV, taller de ópera. Allí Lupita Colorado es la directora y directora artística, y Jorge Oscar González al piano. Van a participar alumnos como Gretel Palmeros, Pedro Bando, Raúl Pardo, Mario Cetina, Oliver Llanos, Frida Peña. Va a ser mañana viernes a las 12 del día en el auditorio de la Facultad de Música. ¿Sí? Y le va a divulgación artística, le harán la entrega del archivo de la maestra fallecida. Los muchachos del taller de ópera van a cantar también. Ella fue la primera maestra de música en la infancia de Lupita Colorado. Bueno, pues qué bueno, fíjate. Felicidades. Dice, a ver si me da tiempo rápidamente, esto que nos comparte Jaciel: el manicomio orquestado siglo XXI, esquizofrenia social. Vivimos en una época donde quieren que los sacerdotes se casen, que los casados se divorcien. Encontrar el amor de tu vida cada 3 meses es admirable. Cumplir bodas de plata es considerado la estupidez más grande de tu vida. Una madre presta más atención a su celular que al crecimiento social y educativo de su hijo. Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en la iglesia. Que las mujeres se vistan como hombres y asuman papeles masculinos, y que los hombres se conviertan frágiles como mujeres. Un niño con solo 5 o 6 años de vida tiene derecho a decidir si vive con su padre o madre, o con quien decida el juez familiar, por el resto de su vida. Pero un menor de 18 años no puede responder por sus crímenes. No hay plazas para los pacientes en los hospitales, pero hay incentivos y patrocinio para quien quiere hacer cambio de sexo. Hay un acompañamiento psicológico para corregir a los hijos cuando la disciplina es perseguida por la ley, para preservar los valores familiares. Y así sigue, apunte sobre el apocalipsis que habitamos. Bueno, pues ya nos vamos. Que tengan un buen día. Mañana, después del noticiero, 8:03, una emisión más de la revista. Se quedan con Rosy y su programa Llegale, aquí estamos. Nos despedimos con Compay Segundo, Chuchín, Lupita y Carlos. Hasta mañana, buen día. Cerrando el diente pa' afuera. sol es más caliente, si como el pone el candente.